año del 1900, del 22 que pasó, ya murió Lino Rodarte, un cobarde lo mató. Andaba Lino en el baile, bailando con su querida, lo pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida. Cuando llegó la acordada a ese baile de sorpresa, tres culatazos le dieron con el rifle en la cabeza. Lo sacaron pa'l camino a ver quién lo conocía. Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía. Comandante, mira Lino, yo te salvo, no más quiero que me digas, ¿dónde el caballo Cuatralbo? Cuando pasó por San Juan, ahí le vista a su querida, Virgen de la Soledad, quítame mejor la vida. Decían los padres de Lino, qué pesares tan cabales, si nos dieran libre a Lino, lo pesaríamos en reales. Adiós rancho de la Boca, también el del Cargadero, adiós muchachas bonitas, ya no les darán dinero. Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés. Ya murió Lino Rodarte en la villa de Jerez.